corazón. Y el son hace que yo olvide mis penas y pueda darle siempre mi emoción. Una cadencia ausente de problemas. Afortunadamente tengo son. Y el son hace que el tiempo en mí no muera. Y aunque haya lluvia y se me oculte el sol, yo tenga el alma siempre en primavera. Afortunadamente vive el sol y su influencia llega donde quiera. Te lo aseguro que no tiene edad. El tiempo pasa, pero el son se queda. Afortunadamente tengo son. Y el son no me permite pesimismo. El son no impide que exista el dolor, mas no permite que este sea un martirio. El son no impide que exista el dolor, mas no permite que este sea un martirio. Afortunadamente tengo son. Esta noche no vas a poder dormir. Afortunadamente tengo son. El son es lo más sublime, caballero. Tengo son para el alma divertida. Permite que este sea un martirio.